La gran mayoría de los textos fantásticos son extensos. Contienen elementos sobrenaturales o inexplicables. Aparecen criaturas extrañas. El maravilloso Mago de Oz es una novela fantástica. Él narra las aventuras de una niña llamada Dorothy junto a su perro Toto y amigos, el hombre hojalata, el espantapájaros y el león.